AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, abajo, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda otra. ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empujar! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para y llenar siempre la chapa. La vida viene medio oxidada. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra de viernes. Se termina la semana y estamos aquí en el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y los acompañaré hasta las 11. Muy bien acompañada, valga la redundancia, por dos caballeros. Upa, upa. Julián Saud, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Está viniendo muy seguido. Sí, últimamente. Soy un ñoqui, entonces. No quiere ser extrañado, quizá. Es eso, ¿no? No tengo que venir a Cuba porque toman lista. Yo le quiero contar a la gente. Toman lista a las 9 de la mañana y tengo que estar, pues si no... ¿Estás quedando a dormir acá? Si no, no, y sí, porque no quiero perder mi puesto de trabajo. El otro señor es Lucas Esbora. Buen día, Lucas. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Bien, esperando tu momento deportivo. Así como... Sí, hoy tenemos otra columnita un poquito especial. Así vamos, que, con si más tiempo quedan, esta vez. Con un poquito más tiempo, así que si se quedan... Sí, quédense. ¿Sobre qué es la columna? ¿Qué es un tema? Nada, un título. Quédense ahí. Ah, suspenso. Es un club de fútbol un poquito particular. Particular, muy bueno. Es Lucas Suspenso. Vamos a hablar de Zen. Realmente un poquito de suspense y la gente se queda muy bien. 9 y 18 de la mañana, 24 grados 2, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esperan casi 30, casi. ¿30 qué? ¿Personas? Grados. Ah. ¿30 personas 30 acá? Llamados. ¿Vos decís que acá entran 30 personas? Si le ponemos onda. Llamados. Hablando de llamados, bueno, 4524-7816, 4524-7816, es el número de Radio Rebelde AM740 para que nos llames y nos digas lo que quieras. Como también a través de las redes sociales, @revistaamartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Señores... Titulares del día. Bueno, parece que la Vidal consiguió finalmente que le aprobaran el presupuesto. No se puede quejar. Uh-huh. Como medio campesino, la Vidal, ¿no? La Vidal. Y si ellos son así, son campechanos. Ya sí. Empezaba con Mariu, ¿viste? Va cambiando. La Mariu. La no. Mari. Bueno, al final, digamos, se lo aprobaron. Sí, recordémosle a la gente que tuvimos una entrevista al respecto con uno de los... De quienes son parte de la legislatura bonaerense. Lorenzino, sí. Que nos estuvo comentando que la realidad era que desde el bloque de Cambiemos estaba pidiendo 10.000 millones de pesos para cubrir el presupuesto 2016 para la provincia de Buenos Aires. 100 mil millones de pesos, y lo que nos aclaraba Lorenzino en esta nota, que van a poder encontrar en amartya.com.ar porque ya está subida, lo que nos aclaraba es que ellos empezaron a investigar y a darse cuenta que en realidad el dinero este era demasiado. porque ¿cuál era una de las justificaciones más fuertes de Cambiemos? A ver, adivinen. La herencia sciolista, obvio, porque ellos no hacen las cosas para el bien de la gente, la hacen solo para pegarle al gobierno anterior. Claro. Pero bueno, más allá de eso, más allá de esta ironía, esta era la cuestión que en la que hacía hincapié el Frente para la Victoria, que era demasiado, 100 mil millones de pesos para el presupuesto 2016 de la provincia de Buenos Aires. Habían propuesto la mitad, entre 50 y 55 mil millones de pesos para presupuesto de la provincia, y se terminó decidiendo que sea 60 mil millones. Así que hubo como una puja ahí, pero bajó bastante, de 100 mil millones a 60 mil, la verdad que es un montón. Celebro entonces que se haya dado el debate. Sí, sí, evidentemente tampoco el Frente para la Victoria pudo sacar el número que pretendía, digamos. Se ve que fue una negociación. Igual, obviamente, la baja entre el pedido inicial y el pedido final es bastante sorprendente. Y si uno sigue las denuncias de los diputados, de los legisladores, nada, simplemente es el bochorno de esta gente que no puede preparar ni siquiera un presupuesto. Pero bueno, por ejemplo, las declaraciones del Chino Navarro, que dice que en realidad fue un voto por la gobernabilidad, no fue un apoyo al gobierno, ¿no? Porque esto que hablábamos la otra vez se confunde a veces. Una cuestión tiene que ver con gobernar y con que tienen que hacer acuerdos. Uh-huh. Y otra cosa que tiene que ver con ser oposición, digamos, ¿no? Nosotros nos sentimos incluidos. Tiene que ser parte de negociaciones que tratar de meter todo el tiempo de los palos en la rueda, digamos. No, claro, y además tiene que ver con que, bueno, con que hay que, digamos, dentro de lo que se pueda, hay que dejar a avanzar una política que ganó las elecciones y que en todo caso, en la arena política, en las disputas cotidianas de todos los días, uno puede ir dando el debate y tratando de construir, digamos, una visión opositora a lo que construye este gobierno. Pero bueno, mientras tanto hay que gobernar, porque además hay intendencias. Eso, el presupuesto, digamos, tiene que ver con los recursos de cada municipio. Recordemos que, aunque digan de la herencia Scioli, una de las cosas de la herencia Scioli tiene que ver con la descentralización de la provincia en los municipios. Y bueno, por eso simulación de conflicto que planteó el grupo Clarín entre los intendentes y los diputados, pero que podemos ver que se resolvió felizmente, o esperemos que así sea. Hay que ver ahora cómo gastan la plata, ¿no? Sí, la realidad es que en lo que hacía hincapié el bloque del Frente para la Victoria bonaerense era que este pedido de presupuesto de 100 mil millones de pesos para la provincia hacía agua por todos lados. No había manera de justificar la cantidad de dinero que se estaba pidiendo para que figure, digamos, en el presupuesto de este año. Entonces, por eso se ejerció el debate. No es una cuestión de oponerse por oponerse, como solía suceder antes con otras cosas o con otros proyectos de ley que había presentado Cristina en su momento. En este caso sí había una oposición que incluso, lo explicaba Lorenzino, que incluso hacía como puntitos en los que decía: mira, acá me parece que esta cantidad de dinero para tal cosa no sirve, es excesivo, no es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo un debate y estaría bueno que así sea con otras cosas, como por ejemplo, señoras y señores, sí. El AFCA, por ejemplo. Sí. ¿Por qué digo esto del AFCA? Porque en el día de ayer hubo un temita bastante grave allí, nuevamente con Sabatella, nuevamente con las fuerzas de seguridad. La verdad que lo que está pasando con el AFCA es terrible, no se está diciendo nada. Nos enteramos por una compañera que justo estaba en el lugar, le mandamos un saludo muy grande, pero en realidad, no sé si los oyentes lo sabrán, pero lo que pasó ayer es grave. Es grave. Es grave. Preparemos, no. Yo me parece que hay que en algún momento, ya sé, es muy poco tiempo, un mes, la verdad, pero hay que prepararse para saber que hay noticias que no las vamos a ver en ningún lado y que solo va a depender de la comunicación popular, del boca a boca, de lo organizado que estemos en términos de cómo se viraliza la información, porque la verdad que lo que pasó ayer, que Sabatella, le contamos a la gente que hay un amparo que, como sea, no sé si se acuerdan de la patria amparista, que detuvo un montón de leyes y de intenciones del gobierno anterior. Bueno, hubo un amparo que esta vez, digamos, como un tiro para el lado de la justicia, que reponía a Sabatella en su cargo, o sea, volvía atrás la decisión del DNU, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ese amparo fue Sabatella con el amparo a la puerta del AFCA y estaba la policía que no lo dejó entrar, que la puerta estaba cerrada. Y intentó entrar y no lo dejaron. Eso no salió a ningún lado. Lo habían vaciado, ¿no? ¿O estoy equivocado? Dicen que lo vaciaron de gente, que le pidieron a la gente que se vaya. Ellos igual tenían información de que había gente del otro lado. Pero esto es una maniobra para evadir la ley. Acá podemos ver claramente de qué estamos hablando. Estos tipos están dispuestos a todos. O sea, no les importa ni siquiera la ley. O sea, si la ley, que tienen además ellos un respaldo muy importante de lo que es el Poder Judicial, no los llega a acompañar, no tiene ningún problema en no hacerle caso a la ley. Bueno, sus socios como Clarín están muy acostumbrados a no hacerle caso a la ley, así que... Sí, también, perdón que cambie de tema, ¿no? Pero siga. Más allá de esto, ¿ustedes recuerdan esa editorial de La Nación tan preciosa, sí, pidiendo la liberación de los presos por delitos de lesa humanidad? Locura. Bueno, el secretario de Derechos Humanos, el señor Abruj, se reunió con miembros de CELTIB. ¿Saben lo que es CELTIB? No sé, me suena medio raro. Gente que busca juzgar la lucha armada de los 70. Qué bueno. Mirá qué lindo, ¿no? Se reunió con ellos y después estuvo ahí como un encontronazo con algunos periodistas. Le dijeron, che, ¿qué onda con esto? Y el tipo dijo, no. Nosotros recibimos a todos, somos el diálogo. Los delitos, no vamos a entrar en discusión de la imprescriptibilidad, perdón, porque es muy difícil, muy bien, de los delitos cometidos en los 70. Pero, es preocupante esta situación. ¿Por qué? Porque mientras esto pasaba, está todavía en desarrollo una serie de, digamos, entrevistas, no quiero decir persecución porque me parece que no lo es, pero una serie de entrevistas en el Ministerio de Justicia para ver quién se queda y quién se va. Estas entrevistas, justamente, mirá qué casualidad, se dan en el programa Verdad y Justicia. Mirá, no sé, es cosa de la vida, ¿viste? Casualidad, destino. Pero no, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué entrevistas? ¿Entre quiénes? Bueno, en el día de ayer se confirmó el despido de 5 integrantes de este programa, pero estos no fueron entrevistados. O sea, estos 5 fue como, bueno, vos y vos, adiós, afuera. Nos vemos. Y hay otras 500 personas que fueron avisadas, que van a ser entrevistadas, que van a ser, digamos, revisados sus antecedentes para ver si se quedan o no se quedan en este programa que pertenece o que es parte o que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Uh-huh. Veremos qué sucede. Mirá, pero esta reunión de Abruj, la verdad que no me da ninguna esperanza de nada bueno. No, pero ese, o sea... Yo entiendo que uno es difícil decir, no, pero ¿cómo van a hacer? No, pero eso no lo van a tocar, ¿no? No, eso es una... Está bien, pero tenemos que cortar un poco con la negación esperanzadora. Estos tipos vienen por todo, en serio, ¿no? No es joda. Y además lo que hay que decir con respecto a los despidos... Sí. Es que atrás de los despidos, lo que está es en realidad la baja de los programas más importantes que este gobierno desarrolló. A ver si se entiende bien. Esos trabajadores... con la excusa de que son ñoquis, y que seguramente habrá ese tipo de acuerdos como lo hay en todos los gobiernos, y hay que eliminarlos, y hay que ir. Pero el tema es que estamos hablando de trabajadores reales, atrás de eso hay programas, y programas como el que acabas de mencionar en Justicia. Uh-huh. O sea, no pueden, para desarticular tienen que echar gente, tienen que bajar programas, tienen que modificar la política de diálogo. O sea, abonar la idea de los dos demonios para el sector de gobernante que hoy está en Casa Rosada, necesitan una batería de iniciativas para poder instalar esto. Va a depender de lo que el movimiento de derechos humanos, digamos, salga a protestar y diga, y lo que nosotros podamos informar. Pero la verdad que sí, vamos hacia ahí, ellos van a construir la idea de los dos demonios, y no tengas duda de que cada vez va a haber más noticias. Va a depender de lo que nosotros podamos salir a denunciar, salir a... Sí, por eso es importante también, Juli, hablar de que ya han empezado a liberar a algunos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Ya son 10 los liberados. ¿Cómo es esto? Eso es 7 procesados de la causa subzona 14-2 o 14-2. Esto es en La Pampa. Nosotros tratamos de conseguir una nota, sí, al respecto y fue imposible. Todavía lo estamos intentando. Estos son 7 de ese lugar y son otros 3 que fueron condenados por el juicio Área Paraná, que esto fue en Entre Ríos. O sea, les informamos a los oyentes que los juicios por lesa humanidad se dieron en todo el país, en todo el país, y estos fueron 10 de los que ya tenían un procesamiento, que fueron liberados en diferentes provincias. ¿Y pero por qué, cómo los liberaron? O sea, ¿porque no se llevó adelante el juicio? Se los liberó. Hay que conseguir esa nota. Tuvimos una íbamos a hacer una nota sobre lo que pasó en La Pampa y fue imposible conseguirla. Y bueno, y el cierre de todo esto tiene que ver con los buitres. A través de los Twitter, ayer Cristina volvió a aparecer a través de unos Twitter. Todo se hace sospechar que Cristina en cualquier momento va a aparecer en la escena pública y va a cortar con esta pausa que era necesaria, una pausa política. Yo no creo que Cristina esté tomando sol en la casa. Yo me la imagino llamando por teléfono a todo el mundo y pensando, se habla de una fundación, se habla de que volvería a la política, digamos, porque además hay un montón de cuestiones que es necesario que haya alguien que pueda de alguna manera partir aguas. Y también es necesario, volvemos con lo del presupuesto, es necesario también hacer la pausa porque nadie puede negar que hubo una victoria de Cambiemos y hay que dejarlo, hay que dejar que avance un poco para poder marcar la cancha. Pero lo importante es que Cristina aparece con el tema de los fondos buitres, que es lo que en cualquier momento está por venir. Sí, luego vamos a ampliar ese tema porque, como decías vos, Cristina apareció nuevo por las redes sociales, estuvo hablando sobre eso y también sobre una nota que le hicieron a quien era el vice de Kicillof, o sea, sería el ex viceministro de Economía de la Nación, y se refirió a eso también, pero luego lo estaremos ampliando porque tenemos que ir a la tanda, pero quédate porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra, la revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Es hermoso! ¿Cuánto tiempo tiene? Va a cumplir un año. ¡Ay, no! ¡Es una preciosura! ¡Hola, bebé! ¡Ay, quiere facha! ¡Quiere facha! ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa, el nene? ¡Ay, me lo como! ¡Mira cómo se ríe! ¡Hola, hermocho! ¡Hola! ¿Dónde está tu ojito? ¿Dónde está el ojito? ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Querés pacha? ¿Querés el pete? ¡Toma el pete, gordito! ¡No, no llores! ¡No llores, bebé! ¡No tiene que llorar! ¡No tiene que llorar ese bebé! ¡Esa cosita! ¡Ay! Me parece que tiene sueño, ¿puede ser? ¿Sabés que no? Se puso a llorar porque no le gusta que le hablen como si fuese un pelotudo. A los bebés no hay que tratarlos como idiotas. No son cachorritos de perro chihuahua. Hoy son niños. Mañana van a ser adultos que voten. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repeto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Aquí en No Nos Queda Otra y te decimos que es el momento de hablar de deportes. Se terminó el misterio. ¿De qué vas a hablar? Se terminó el misterio. Primero vamos a hacer una que otra noticia que hay en el ámbito deportivo. Ayer hubo un partido de fútbol a la noche, Racing Estudiantes. Lo vi. ¿Lo viste? Estuve haciendo una columna y la que conducía de fanática de Racing, así que tenía la pantalla ahí, le dieron vuelta al partido. ¿En qué te has convertido, Julián? ¿Vos mirando fútbol? No se puede, no lo sé. Le explicaba eso. Le explicaba eso a la chica, que era fanática de Racing. Partido entretenido, cambiante. Primero ganaba Estudiantes 1-0, después ganaba Racing 2-1 y al final terminó 4-2 ganando Estudiantes. Fue un partido entretenido de verano que sí. Supuestamente no se ganan esos partidos porque los jugadores están volviendo de la pretemporada, están en plena pretemporada, mejor dicho. Así que cuesta. Regulando, son pruebas. Son pruebas, claro. Y también el otro día, el lunes o martes, si no me equivoco, también jugó San Lorenzo Independiente, patrón 1-1, ahí sí fue un partido más de verano. Y mañana también tenemos un lindo partido, a las 10 de la noche está jugando San Lorenzo Huracán, el clásico, clásico barrial. Pero bueno, como la columna, como hoy no hay mucha información deportiva, también tenemos que decir que las chicas de vóley la semana pasada clasificaron para el Río, eso es una noticia también interesante, en el sudamericano. Y sí, también el día domingo está jugando River, ya te digo, con San Lorenzo. No, perdón. ¿Viste que dice que no es importante? El lunes, el lunes juega. ¿Cómo se nota que es amargo? El lunes contra Independiente. Es de Almagro, ¿entendés? Por eso no habla de River. Nah, no me interesan esos equipos, ¿a quién le importa? Ey, Almagro está debutando el fin de semana del 30 de enero, Ay, contra ya. Chicago de local. ¿Por qué debutando? La primera fecha del campeonato. Sí, debutaba algo. Sexualmente, no sé, no conozco la intimidad de los jugadores. Se ubican en el horario, yo los voy a matar un día. Hijo debutante. ¿Qué más? Pero bueno, como la semana pasada tuvimos a Sócrates, que le contábamos, este jugador médico bastante particular y politizado, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy tenemos el Fútbol Club San Pauli. Es un fútbol club alemán. De la segunda categoría, siempre estuvo entre la primera y la segunda categoría y la tercera categoría, es un club alemán de Hamburgo, que tiene cierta particularidad, digamos. Se fundó en 1910, en 1977 subió a la primera categoría, después subió y bajó, pero a mediados de los 80-90 este club empezó a dar un vuelco político, digamos, sin ningún motivo específico, digamos. No hubo algo que diga, bueno, ahora vamos para este lado, digamos. Empezó a tener, a subir su asistencia del público, de 1.600 personas, más o menos pasaron a 20.000 por partido. Sí. ¿Por qué se caracteriza este club de fútbol alemán? Es un club antifascista. Antifascista. Es un club antifascista de izquierda, ellos dicen que son comunistas, socialistas y anarquistas. Lindo lugar Alemania, ¿no? Para ser así. Exactamente, sí. No. Depende de qué lado de Alemania estés. Claro, ¿no? Claro. Se consideran antirracistas, antifascistas y antisexistas. Por ejemplo, por parte que se consideran antisexistas, en el año 2002 había una publicidad de la revista Maxim y los hinchas protestaron contra esto porque decían que era que tenía imágenes sexistas. Ajá. Así que los hinchas protestaron, de sexistas de mujeres en los anuncios, y lo sacaron por la pelea de estos hinchas. El archienemigo de este club es el Hamburgo, que tiene como un pequeño grupito de hinchas neonazis, uh-huh. Digamos, entonces son medio rivales, son de la claro, ciudad, digamos. Tiene sentido ser rival ahí. Son de la misma ciudad. Es uno de los pocos clubes que tienen camiseta marrón. A ver, Julio, vos que sabes tanto de fútbol, ¿cuál es el otro club que tiene camiseta marrón? Otro de los tantos. Platense. Exactamente. Platense. No la sacaba. No me dio tiempo. ¿Cómo te cambió la voz? Es marrón y blanco. Es un equipo gay friendly. Por ejemplo, en el año 2002 al año 2010 tuvo un presidente que se declaró gay abiertamente y militaba por esta cuestión. Ah, mira. Es de avanzada total este. La cuestión este LGBT. Exactamente, y militaba por el LGBT. Así que es un club particular, digamos, encima en Alemania, digamos. Escúchame, ¿esto que es primera división? No, hoy están en segunda división, pero igual anduvo. Como Nacional B. Claro, exactamente. Ah. Anduvo, subió a primera varios años, bajó, subió, anduvo en tercera también. Así que te está subiendo y bajando. Hoy está en segunda división. Otra de las cuestiones, por ejemplo, en las instalaciones iban a poner un destacamento policial. Los hinchas pelearon por esto y no pusieron un destacamento policial, sino pusieron un museo. Ajá. Ah, son... Me encanta. Genial, yo que soy de ese equipo. ¿Cómo se llama el equipo? San Pauli. Encima suena medio brasilero. San Pauli en Alemania, medio raro, ¿no? Son los extranjeros. Estoy enamorada. Es un club inmigrante, debe ser. Chicos, ¿dónde firmo? ¿Qué pasó? San Pauli. San Pauli de Hamburgo, de Alemania. Su club también está relacionado con el Celtic de Escocia, que también tiene esta cuestión media política, ajá, politizada. ¿Qué otra cosita más podemos decir? Es un club de fútbol gay friendly, como bien decía, antirracista. Y también tuvieron en el año 2005, perdón, estaba buscando la información, tuvieron una campaña Viva con Agua de San Pauli. ¿Viva? Con Agua de San Pauli. ¿Qué agua bendita de San Pauli? Se regalaba dinero para dispensadores de agua para escuelas de Cuba. Ah, encima ya está, los cubanos ya está, la fruta de... Y tuvieron, y en el año 2008 hicieron una pretemporada en Cuba. Se fueron todos los alemanes, se fueron para Cuba, hicieron la pretemporada de Cuba. Así que tenemos este club raro, particular, digamos, ¿no? Raro. Sí. Distinto, bueno, distinto al resto. Vos vas a coincidir conmigo que en realidad lo que es raro es que alguien lo evidencie y lo haga claro, y además que sintonice con cuestiones que supuestamente son minoritarias de los medios de comunicación, pero en realidad todos los clubes de fútbol son también parte de la política. De hecho, las principales figuras políticas, digamos, tienen un pasado futbolístico, y algunas sospecharía que son como yo, viste, que no conoce mucho de fútbol, pero digamos que les conviene, digamos, ser parte de clubes de fútbol que son trampolines. Estamos hablando de nuestro actual presidente, digamos. Uh-huh. Si bien él abiertamente no lo dijo, hacía política con Boca y digamos, Moyano, digamos, hay un montón de, y podemos hacer una lista larguísima, uh-huh, digamos, donde el fútbol tiene que ver con la política. Es importante. No, lo que es interesante es ver un club que tenga otra mirada, ¿no? Porque es esta lógica de nosotros no hacemos política, pero eso también es una política. Y en Alemania encima. No, y en Alemania. Y en Alemania, sí. Eso también es. Bueno, pero Alemania tiene una tradición histórica muy importante, democrática, de izquierda, revolucionaria. No te olvides que más allá de la caída del muro hubo medio Alemania que tuvo que ver con el bloque socialista. Aunque con todos los errores, digamos, eso en algún lado quedó, ¿no? No sé, sí, lo pudieron llevar todo. Pero estábamos hablando de deporte, señor. No se me vaya la historia. Porque uno piensa en Alemania, claro, yo entendía que ibas. Uno piensa en Alemania, ya, nazis, de una. No, Carlitos Marx es bueno alemán. Hablar de esto. Digamos, sí, tienen como, me parece que tienen, le quedó un grupito neonazis. No son todos nazis. No, pero le quedó un grupito neonazis y otro grupito, creo que es mayoritario, me parece, sí, que está en contra de los nazis y respetan mucho a la colectividad también. Sí, digamos, quedaron muy tocados después de todo eso. Es que es muy importante hoy en una Alemania y en una Europa que digamos que tiene rebrotes xenófobos contra los inmigrantes, digamos, tiene un club que además de jugar a la pelota tenga valores, ¿no? Y esos valores están incluidos en el estatuto. Claro, no es que los hinchas dijeron, vamos todos para acá. No, es el estatuto. Se incluyó en el estatuto. Perdóname que sea goma, pero el tema de Independiente, Chacarita, son clubes que están formados por anarquistas, por socialistas. Sí, obvio. Esos clubes argentinos, bueno, la mayoría de los clubes están hechos por obreros y trabajadores, pero hay historias de determinados clubes que están hechos por organizaciones políticas de izquierda, anarquistas, socialistas, y que porque tenía que ver con esa lógica. Después eso se va desnaturalizando, pero Independiente, Chacarita, yo estoy seguro, esos, yo conocía la historia, son, vienen todos de ese palo. Y tienen un mural de dos personas del mismo sexo, obviamente, besándose. Sí, es que son todos gays, no quieren aceptarlo, pero son todos gays. ¿Viste cuando dicen eso? Tipo, ay, si vos militás por LGBT, tenés que ser puto. Pero yo tengo un amigo gay y está todo bien. Está todo bien. Y están los alemanes diciendo que tienen amigos judíos y está todo bien también. Así que bueno, si tienen un ratito, pongan San Pablo ahí en internet y está lindo todo lo que dice. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Fin espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Seguinos en amartya.com.ar. Y 47 de la mañana. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Déjame pasar un aviso, que me acaba de llegar un WhatsApp de nuestro fumigador Damián Kotz, que está de incógnito entre los departamentos. Si alguien está fumigando en este momento, podría ser Damián. Damián dice que ya escuchó que todo, tres departamentos del edificio están escuchando Radio Rebelde. Mirá, dice, Ella del séptimo D, Carlos del octavo A y Facundo del tercero B, en un edificio en Flores, están todos escuchando Radio Rebelde. Así que les mandamos un abrazo. Obvio. Muchas gracias por el aguante. Bienvenidos sean, sí. Mirá qué bueno, che. Tenemos infiltrados en todos lados. En todos lados. Los zurdos están en todos lados. Señores del edificio ese que está fumigando Damián Kotz, salió la nueva revista Amartya. Pueden tenerla en sus manos cuando quieran, al igual que todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Se llama Señal de Ajuste, es una preciosura la revista nueva y tenemos muchísima, muchísima información. La tapa es muy pro, iba a decir. Sí, la calidad de la revista es espectacular, ¿eh? Es muy bueno el papel. Sí, alguna vez la tuvieron en la mano. Ayer pasó el chivo, ayer estuvimos en radio, nosotros tenemos una columna los jueves en el programa de Don Lupo, en el Pez Náufrago, en Radio del Plata, y estuvimos comentando esta revista y su estada. Tenemos aquí la columna de opinión, por decirlo de alguna forma, del señor Martín Burgos, que se titula De vuelta a la confrontación de clase. Martín Burgos es nuestro columnista de economía y es coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, y ya estamos acostumbrados a sus editoriales, columnas, opiniones en nuestra revista, en la cual nos explica más a fondo lo que está sucediendo en la economía. Es interesante esta. La nota, la verdad que vale la pena. Habla de cómo, digamos, de una mirada crítica hasta con el gobierno anterior, digamos, cómo una situación de consenso de clase que permitía esto de que la demanda generada a mercado interno permitía un determinado situación de, digamos, en la sociedad argentina, y cómo las propuestas del macrismo van a ser van a ir hacia una confrontación de clase, ¿no? Ninguna de las dos determina el resultado, pero sí va a haber un cambio en el escenario, en el panorama, ¿no? También en la nueva revista Amartya, el número 20 de nuestra revista, pueden encontrar un informe muy interesante sobre Brasil, escrito por Eva Sacco. Sí. Y quiere ser columnista nuestra. Yo hablé ayer, así que Eva, seguramente la vamos a tener. Es muy interesante. Ella está escribiendo mucho por Facebook. con el tema de esto, Resistiendo con Aguante, ya participa también de publicar ahí. Y también nuestra queridísima Lucía Manusovich, quien fue, y esperemos que vuelva a ser columnista en marzo, de género. Prometió. Bueno. Estamos trabajando para seguir sumando columnistas. Perfecto. Hizo como un raconto así breve de la Marcha del Orgullo, porque la historia. El año pasado se cumplieron 24 marchas, nada más y nada menos, uh-huh. Y de esto habló Lu Manusovich allí en nuestra revista Martia, y obviamente política, política, política. La uh-huh. entrevista con Juan Manuel Abal Medina es como la reinante, la más resaltada, digamos, de esta revista, de este número 20, pero también, más allá de la política, periodismo, sí. Ley de medios, entrevista a Carlos Barragán. Eso quería decir, la de Barragán me parece una nota que está muy buena para... Porque nosotros acostumbramos, ¿cómo hacemos las notas? No vamos y le preguntamos, ¿qué pasa a los 678? ¿Te cortaste o no te cortaste el pelo? No, las preguntas están más vinculadas a... Ah, no somos Majul. No. Ah, listo. Pregunta comprometida. Me quedo tranquila. Nosotros intentamos ir hacia los protagonistas en cada momento. Sí, por eso en este preciso momento estamos en línea con el presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Buen día, Martín. Rocío Alterla te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos escuchar de tu voz lo que sucedió ayer en el AFCA porque no pudimos conseguir mucha información, así que si te parece, contanos. Sí, bueno, lo que pasó ayer es un verdadero atropello, una vez más. Es el atropello que nos tiene acostumbrado este gobierno legal, elegido por el voto popular, pero que en definitiva es un gobierno autoritario, prepotente, que actúa como un gobierno de facto. Y lo que hizo ayer es, una vez más, armar un plan con la infantería como fuerza de choque de ese plan para desobedecer ahora las órdenes judiciales o las resoluciones judiciales. Estamos ante una situación muy grave porque, digamos, están violentando la ley, violentando la Constitución, violentando la división de poderes, desobedeciendo las resoluciones judiciales y usando a la fuerza de seguridad para evitar el cumplimiento de lo que los jueces deciden. Ustedes saben que yo he tenido y tengo una opinión muy crítica sobre muchísimos fallos judiciales, porque entendemos que hay una parte del Poder Judicial, que por suerte no es todo lo mismo y por suerte no se puede meter todo en la misma bolsa, sí. Pero que hay una parte del Poder Judicial que trabaja para proteger los intereses de los grupos corporativos, económicos concentrados en la Argentina, y como lo he dicho siempre, o porque está colonizado por estos intereses, o porque le teme a sus prácticas extorsivas, o porque tiene cosas que esconder y tiene miedo que Mañeto y Clarín lo ponga en la tapa de los diarios. Por el motivo que sí hay una parte del Poder Judicial que es parte de la trama oscura de intereses entre esas corporaciones económicas y los sectores políticos que lo representan. Pero digo, no todo es lo mismo, y hubo resoluciones de jueces federales absolutamente competentes en la materia que entendieron que se estaba que podía haber un riesgo de que se estén violando derechos constitucionales como la libertad de expresión, la división de poderes, la pluralidad de voces, derechos humanos, y en ese sentido dictó esas precautelares y no la cumplen. ¿Por qué digo esto? Digo, porque nosotros hemos cumplido todas las órdenes judiciales, las que nos gustaron y las que no, absolutamente todos. El 24 de diciembre a las 11 menos 10 de la noche yo fui desalojado del AFCA con la policía y le pusieron una faja de clausura a un organismo público, un disparate brutal, pero no tuvimos más remedio que cumplirlo porque era una resolución del Poder Judicial. Y acá evidentemente ellos hacen lo contrario. Bueno, están obsesionados en no cumplir con la ley de medios, en derogarla para pagarle los favores a Mañeto y Clarín y para que sea su blindaje mediático para las políticas antipopulares de ajuste y de transferencia brutal de recursos de los asalariados y los sectores más vulnerables a los grupos concentrados de la economía. Martín, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Ayer pudimos ver la foto, nosotros publicamos en el momento cuando vos estabas hablando con el policía y al calor del apagón informativo estalló en las redes. ¿Cuál es la situación concreta? Porque a vos el amparo te restituye en tu autoridad y vuelve todo atrás. ¿Y por qué vos no podés entrar? Digamos, ¿es la policía la que te detiene o te dice no hay llave y no se puede pasar? Porque hay dos cordones de infantería y porque vacían el edificio. La primera estrategia fue poner la infantería con cascos y escudos y decir que no, el primer día que no estaban, que ellos creían que había sido apelada la medida y que había sido suspendida, que es lo que dijo el presidente. El presidente, sí, cuando hizo la conferencia de prensa dijo eso, claro, evidentemente o estaba mintiendo o estaba mal asesorado. Prefiero creer que estaba mal asesorado, pero ni había apelación ni estaban suspendidas. Si vos apelás una medida, hay que esperar que decida el juez sobre tu pedido de apelación. Además, si, claro, es concedida o no, y además si es concedida con efecto devolutivo o efecto suspensivo. Si es efecto devolutivo, no suspende la medida, si es efecto suspensivo, sí. Ayer, antes de ayer, se concedieron la apelación en el juzgado de civil y comercial aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el juez lo concedió, pero con efecto devolutivo, no suspensivo, por lo tanto mantiene, claro, la precautelar, y rechazó in limine el pedido de terminar con la precautelar. La jueza de San Martín elevó la causa por una cuestión de que se le está discutiendo la competencia, que ella afirma que tiene, pero se está cuestionando su competencia, elevó el expediente a la Cámara, tomándome a mí como parte, nombrándome como presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina. O sea, están absolutamente ratificadas las intenciones y las decisiones de los jueces. La precautelar en la Ciudad de Buenos Aires está plenamente vigente. Lo que hicieron fue un día poner la infantería y ayer la hicieron un poquito más sofisticada, que es vaciar el edificio, apagar la luz, cerrar con llave, vaciarlo absolutamente, exigirle a los trabajadores que se vayan, amenazarlos que si no se iban a echarlos, y con el edificio cerrado, con la puerta cerrada, con nadie adentro, vacío, con la infantería también decir que no podíamos entrar. Ayer el comisario llegó a decir que no sabía si esas órdenes judiciales o esas resoluciones judiciales eran verdaderas, capaz, no, que eran, claro, falsas. Impresentable. Las tenía en la mano y dice, ¿cómo sé si son ciertas? Una estupidez, una, totalmente, falta de respeto, un atropello, claro, brutal. Pero el problema es que le dan órdenes a la fuerza de seguridad para que sean la fuerza de choque de la resistencia a las órdenes judiciales. Es una brutalidad, por eso digo, ya no tiene que ver solamente con la ley de medios o no tiene que ver solamente con los que estamos de acuerdo con esta ley, que somos muchos y muchas, o los que pertenecemos a un pensamiento político determinado. Esto tiene que ver con la democracia. Acá están violando las instituciones, la constitución, las reglas, la división de poderes, están lesionando la democracia. Es un gobierno autoritario, prepotente, que le importa cero la calidad institucional, que le importa nada la calidad de la república, que le importa nada la calidad de la democracia, porque lo único que le importa es proteger, defender los intereses de los grupos económicos concentrados, de los sectores poderosos que ellos representan y además que gobiernan, porque gobiernan a través de sus propios CEOs, y es esa derecha atendida por sus dueños brutalmente. Entonces, ante la voracidad de los intereses económicos corporativos que representan, les importa cero la calidad institucional y las reglas de la democracia. Y eso entonces creo que es muy grave y nos tiene que preocupar no solamente a los que pertenecemos a un mundo determinado de las ideas, sino a todos los que creemos que la democracia tiene que ser el espacio y límite de la política, y los que realmente estamos preocupados por estos avances autoritarios, antidemocráticos y prepotentes de este gobierno que se quiso presentar como una derecha moderna, pero que de moderna no tiene nada, es una derecha clásica, con recetas ortodoxas en términos económicos, que están buscando una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados, que están buscando blindaje judicial, blindaje mediático para estas políticas. Lo que queda fuera del blindaje judicial y el blindaje mediático, reprimirlo, como ya lo hicieron con Cresta Roja, como hicieron en La Plata, como hicieron en Unquillo. Y entonces, por más que hagan reuniones de gabinete bajo los árboles, lleguen en bicicleta, con casco, lleven en sus mochilas modernas agua saborizada, por más que hagan todo eso, es una derecha como la que vivimos y sufrimos durante muchísimas veces en la Argentina, ¿no? Sí, estamos hablando con Martín Sabatella, presidente del directorio de la AFCA. Martín, teniendo en cuenta que la Cámara que debe resolver todo esto benefició tantas veces a Clarín, ¿qué se puede hacer? Bueno, es que yo creo que el plan en realidad es ese. El plan era con la policía resistir el cumplimiento de las órdenes judiciales hasta llegar a una Cámara, claro, amiga. Claro. Yo creo que esto era el plan. O sea, desobedecer las órdenes del Poder Judicial, frenar con la policía, con la infantería, con los cascos y los escudos, el cumplimiento de la misma, violar la ley y la Constitución haciendo decretos que son absolutamente ilegales, hasta llegar a las cámaras amigas, que son las cámaras que históricamente esta cámara es la que ha sido denunciada y es la cámara que ha sido recusada en el caso Clarín, porque era la que viajaba a Miami con fundaciones, claro, financiado por fundaciones vinculadas a este grupo económico, ¿no? Martín, nosotros como parte de los medios que todavía seguimos informando, porque como vos ya sabés, hay un apagón tal que nosotros podemos ser testigos por la cantidad de llamados que estamos teniendo. Hay un montón de gente que nos está escuchando porque hay una situación, digamos, objetiva, que es que se han reducido las voces, ¿no? En la Argentina. Y la gente lo que llama y pregunta es ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿vos vas a volver a ir hoy? ¿Vamos a ir con un cerrajero y les vamos a abrir la puerta? Digamos, ¿cuáles serían los pasos? Yo no sé si vos podés anticiparlo, decirlo públicamente, pero la gente quiere participar de lo que vos digas que haya que hacer. A ver, nosotros hemos juntado todos los elementos de estos días también, lo hemos puesto al servicio de los jueces, mostrando claramente la desobediencia. Nosotros estamos haciendo las denuncias penales a los comisarios que estaban a cargo, al comisario y al comisario inspector, a los funcionarios que ellos nombraron, que les dieron las órdenes, y para arriba, para decirlo de alguna manera, hasta el último responsable del Poder Ejecutivo, que utiliza la fuerza de seguridad, que tiene que cuidar a la sociedad, para como fuerza de choque, insisto, de la violación a las instituciones y a las resoluciones del Poder Judicial. Ahora subamos entonces las denuncias penales por desobediencia. Y vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con las presentaciones judiciales, y vamos también a hacer los reclamos fuera de la Argentina, también en los organismos internacionales que corresponda. Quiero decir, ellos tienen esta estrategia de ir por todo, de llevarse puestas las instituciones. Digamos, le pusieron una faja de clausura al AFCA durante un tiempo, o sea, barbaridades. Y al mismo tiempo, digo, esto que estamos viviendo con la ley de medios es un ejemplo, pero lo están haciendo con muchas otras cosas también, porque es la característica de este gobierno, que está gobernando, valga la redundancia, por decreto, esta suerte de decretomanía autoritaria que tienen, donde el Parlamento Nacional está, de hecho, cerrado por la decisión del gobierno y de Macri de no convocar a extraordinaria, más allá del gran trabajo y el gran esfuerzo que hacen los legisladores nacionales nuestros, de nuestro proyecto, como hemos hablado muchas veces con Héctor Recalde, que está haciendo un gran esfuerzo junto a todos sus diputados y diputadas, y lo mismo en el Senado, con los senadores y senadoras, para construir las mayorías que permitan también poder poner en funcionamiento el Parlamento, entendiendo que necesitan también de la participación de otros sectores y otros bloques. Por eso digo, estamos pidiéndole a otros sectores también que se den cuenta de que estamos en una situación muy grave. Por ejemplo, que si quieren modificar leyes, si quieren, tienen todo derecho a hacerlo, pero tienen que ir al Parlamento a debatir, tienen que ir a discutir al Congreso. Ese Parlamento tiene que funcionar, el debate se tiene que dar en el Congreso Nacional, y no con decretos que no pueden justificar la necesidad de urgencia, porque la necesidad de urgencia de los intereses económicos concentrados o la necesidad de urgencia de Mañeto y de Clarín no pueden poner en vilo las instituciones de la democracia. Entonces, por un lado estamos haciendo todo esto, y por otro lado también, digo, a pesar de estos días oscuros para la Argentina, porque insisto, hay un gobierno legal, pero un gobierno que actúa como si fuera un gobierno de facto, y que además en estos pocos días ya ha demostrado, por un lado, su perfil autoritario y que les importa cero la calidad institucional, y al mismo tiempo las medidas económicas que están poniendo en marcha, que claramente van a afectar en el poder adquisitivo del salario, va a afectar el empleo, con las consecuencias que eso tiene, porque son las medidas ortodoxas, insisto, de ajuste económico, de reducción del empleo, de reducción de la actividad económica y de transferencia hacia los grandes grupos. Uh-huh. Digo, en este contexto también, a la par de esto, se ve también una gran movilización por parte de una gran parte de nuestro pueblo, que son los empoderados y empoderadas, que dice Cristina, organizados o no, pertenecientes a distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales del mundo que lidera Cristina, del proyecto nacional, sí, o no, o que se han encontrado nuevos foros de participación, como Resistiendo con Aguante, o en organizaciones que están en búsqueda de organizarse para cualificarlos de alguna manera. Con las características que sean, nos vamos encontrando en las plazas, porque esa sociedad quiere tomar la palabra, quiere ocupar el espacio público, quiere comprometerse con la defensa de lo conquistado, quiere comprometerse con organizarnos y con también exigir a este gobierno la apertura del Parlamento, y quiere cuidar, insisto, los derechos conquistados estos años, y también quiere organizarse para volver ganando en el 2017 y volviendo en el 2019. Y eso también se da a la par, ¿no? Una potencia muy fuerte del proyecto nacional que fundó Néstor y lidera Cristina, un salir a la calle, un ocupar el espacio público, expresarse, eso se está dando a la par de esto que estamos viviendo. Hay una gran movilización también de una gran parte de la sociedad que siente que hay que cuidar estos 12 años, porque estos 12 años fueron los 12 años más felices de la vida de las mayorías de los argentinos y argentinas. Gracias, Martín. La verdad que estamos muy preocupados por esta situación. Nos solidarizamos, obviamente, con vos y con todos los trabajadores de AFCA. Y tenemos abiertos los micrófonos para cuando quieran comunicar algo, convocar, para lo que sea, Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Buen día. Hablábamos con el presidente del directorio de la AFCA, Martín Sabatella. Noticias. Noticias. Noticias. Política. El Ministerio de Trabajo prorrogó hasta fin de año el programa de recuperación productiva. Lo hizo a través de una resolución publicada hoy que recuerda que el sistema que protege al trabajador fue implementado en virtud del estado de emergencia ocupacional nacional. Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa por un plazo de hasta 12 meses destinada a completar el sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo por ANSES. Para acceder a este beneficio, las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal. Tránsito. Atención, el transporte de cargas. Anticipamos que hoy, entre las 18 y las 24 horas, rige la restricción de la circulación de camiones en rutas nacionales y en los accesos a Capital Federal. La medida se aplica en el marco del recambio de quincena. Además, mañana, entre las 8 y las 14 horas, también se aplica la medida. Conductor, planifique su viaje con antelación. Romina Wiener, prensa de Lidia Nacional. Música. El mexicano David Aguilar con su poesía Torna Solada llega este sábado a la Argentina. El cantautor que presentará su disco El David Aguilar en el porteño Café Vinilo a la medianoche junto a Lucio Mantel habló con Telam Radio. Escucho a Spinetta, a Cerati, su obra solista, me gusta mucho. Toda la obra de Charly García, soy súper fan, ¿no? Luego ya empecé como a conocer como a nuevos artistas por amigos argentinos que tengo que viven en DF. Me empezaron a llegar. Soy muy fan de Loli Molina, me gusta mucho cómo compone, cómo utiliza su música y tan libre. Me gusta eso, respeto mucho eso de ciertos autores argentinos, como Tommy también tiene eso, digamos. A Lucio Mantel lo voy conociendo apenas. Este treintañero músico independiente nació en Culiacán, Sinaloa, y en sus 6 discos editados se puede encontrar influencias mexicanas, aires brasileños, rock, pop, folk y bolero. Un caracol ya pulula en el ciclo más de volar. Duplica en espirales, aleluya. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Y 12 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, cuando hay 24 grados 2 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y te digo que puedes llamarnos al 4524-7816, es el número de Radio Rebelde, 4524-7816. Y también te digo que si estás en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 33 grados para el día de hoy. Cada vez es más caluroso el verano. Nocturnes de recién, ¿eh? Sí. Una nota muy importante que hemos tenido con Martín Sabatella. La van a poder encontrar en amartia.com.ar en la tarde de hoy. Es muy importante llamarlo seguido a este hombre porque está pasando de todo en la AFCA. Y todo el tiempo. Es como terrible. Minutos, minutos. Sí. Es como hoy pasa una cosa, mañana pasa otra, pasado pasa una, peor. Es preocupante. Y es muy bueno también tener la posibilidad de hablar con Martín. Voy a comentar el pronóstico ampliado para el resto del país, porque atenta a la gente de San Luis, Mendoza y San Juan, que van a tener tormentas, ¿eh? En el día de hoy se espera que caiga muchísima agua para esas tres provincias, mínimas de entre 18 y 21, máximas de entre 30 y 37, mucho calor, agua y calor, esa va a ser la realidad en esas tres provincias. Más al norte, Salta, Tucumán, Catamarca y un poquitito más al centro, La Rioja, ponele, Santiago del Estero también, y Chaco y Formosa tienen un clima muy parecido entre sí, con unas mínimas de entre 17 y 24 y unas máximas de entre 29 y 35, mucho sol, un poquito nublado de a momentos, pero no se esperan lluvias. En Jujuy sí hay pronóstico de lluvia intermitente para todo el día de hoy, mínima de 18 y máxima de 32. Misiones, Corrientes, Santa Fe y Córdoba tienen un clima muy parecido entre sí, alguna nubecita, pero en general va a estar el sol ahí todo el día siendo parte de este viernes, con unas mínimas de entre 20 y 23 y unas máximas de 32 y 35. Más al sur, vamos más al sur, al sur. Neuquén, 18 de mínima, 30 de máxima, sol. La ciudad de Rawson, 12 de mínima, 25 de máxima. Más al sur, Santa Cruz, 7 de mínima, 23 de máxima. Tierra del Fuego, 4 de mínima, 13 de máxima. Todas esas que acabo de nombrar con sol, ¿eh? Ninguna nube, no se esperan lluvias. Quizá de momento se nuble un poquitito, pero nada así como preocupante. Islas Malvinas sí va a tener un poquito de agua. 4 de mínima, 13 de máxima. No se espera mucho clima para esa zona del país. Y creo que no nombré La Pampa, así que la nombro. 18 de mínima, 32 de máxima para esa provincia. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 2, se esperan 33 para la tarde de hoy. Seguimos en No Nos Queda Otra. Llámanos al 4524-7816 o escribinos, en arroba revista Marti en Twitter, a Marti a revista en Facebook y decinos lo que quieras y lo leemos al aire. Pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, soy un seguidor de Radio Rebelde. Les quería pedir si pueden decir otras emisoras, otras sintonías de otras emisoras, afines a los mensajes de ustedes, a las posturas de ustedes, que me parece excelente. Así la gente se va enterando de otros medios. Yo sé de dos o tres, pero sé que hay unas cuantas más. Si las pueden repetir varias veces para que la gente se vaya enterando otras formas de saber la realidad que está ocurriendo en el país. Muchas gracias. Buenos días, soy Gustavo de Caballito. Todas estas provocaciones de parte del gobierno actual, es simplemente para crear un caos, para que la oposición reaccione y provocar un caos. Porque ellos sí o sí necesitan que se revierta la ley Cerrojo para poder endeudarse. Porque este sistema económico no aguanta un año sin que se provoque una hiper. Si no tienen un endeudamiento. Y si la ley no se revierte, no puede haber endeudamiento, no se puede arreglar con los fondos buitres. Hablando de Selina. Mira, si quieres ganar a tu enemigo, tenés que parecerte a él. El hombre este, el chino Navarro, dice que por la gobernabilidad le firmó un presupuesto. Se olvida cuando no nos firmó el presupuesto la presidenta, cuando tomaron las dos cámaras porque tenían mayoría y todas las comisiones tomaron y no hubo casi... el Congreso Nacional casi no funcionó durante dos años. Miren, están errados un millón de kilómetros lo que están haciendo de estos políticos. No ustedes son periodistas. Están errados un millón de kilómetros lo que están haciendo eso. Sí, nosotros somos de acá, de una remisera de Ramos Mejía. Muchachos, paren un poquito, ¿por qué no hablamos un poquito del país en vez de hablar de todos los problemas que son? Hagamos un compás de espera para ver lo que pasa. Acá ninguno votó a Macri, pero estamos esperando un compás de espera para ver lo que pasa en el país, que recién va un mes. Y bueno, esperemos, muchachos. Vamos a ver lo que pasa. Perdone. Buenos días, excelente programa. Soy de Isaac de Caballito, soy oyente de Víctor Hugo. Saludos a la mesa, muy bien el programa. Encontré esta radio rebelde desde este espacio, hacerme la trinchera de lucha contra la troika, poder económico mediático y poder político cambiemos y poder judicial. Felicidades, hasta luego. Sí, buenos días, queridos amigos. Nosotros les tenemos que exigir a este gobierno que nos dice, no, porque son ñoqui, los echamos. No, si vos tenés un ñoqui, si echás un ñoqui, le está robando el Estado. Entonces tiene que hacer la denuncia. ¿Dónde están las denuncias de este gobierno? No hay una sola denuncia. Están echando cientos y cientos de compañeros, poniéndole el mote de ñoqui, y acá este gobierno no hizo ninguna denuncia. Un besito, Ángela. 10 y 21 de la mañana, esos fueron algunos de los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816 y te invitamos a vos a que hagas lo mismo, 4524-7816. Quiero hacer hincapié en uno de los oyentes que decía que, bueno, vamos a ver qué pasa. Señor, yo no sé si usted se está enterando de todas las cosas que están pasando, pero este hombre ni siquiera hace dos meses que está en el gobierno, digo este hombre porque es una manera de decir, tiene un equipo enorme detrás, y un mal equipo, la verdad. No sé si usted se está enterando de todas las cosas que esta gente hace. Por ejemplo, hay más de 20.000 despedidos a nivel nacional, trabajadores estatales despedidos. No creo que usted esté de acuerdo con que eso esté pasando. ¿Qué podemos decir de a ver qué pasa con esos 20.000 despedidos? Sí, algunos fueron restituidos, algunos. Es un porcentaje nada más. Es por decirle algo nada más. Ya tiene... dos represiones en su cuenta, Mauricio Macri. Dos represiones en su cuenta. Repito, no hace ni dos meses que está en el gobierno. Por decirle algo, no sé, decretos, si quiere, hago la cuenta y en un ratito le digo cuántos decretos ha llevado adelante Mauricio Macri. Bueno, delitos de lesa humanidad, como les comentábamos antes, ya hay 10 personas implicadas en delitos de lesa humanidad que fueron liberadas, en libertad condicional están. Además, hay que decir que los despidos públicos, que no es el objetivo de fondo. El objetivo de fondo es dar señales a los empresarios para que se animen a echar. De hecho, el observatorio de la CTA ya está hablando de 10.000 despidos en el sector privado. Claro. Que es algo que tampoco va a salir en la televisión y que si no fuera por las estructuras de los sindicatos como el de la CTA, sería imposible tener en cuenta. Esto no va a ser noticia, ¿no? Es más noticia lo de los prófugos, pero lo está confirmando el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajos Argentinos, de la CTA, eso lo pueden consultar todos por internet, y están confirmando que hay 10.000 despidos en el sector privado. Ese es el correlato. Volvió a insistir, hay una fuente que no se puede confirmar, pero que está hablando de que el proyecto, el plan, son por lo menos 100.000 despidos. Eso es un numerito. Yo ayer los escuchaba en Minuto 1, no sé si vieron ayer a Silvestre, que es uno de los pocos lugares donde hoy se puede escuchar algo distinto, donde los argumentos de los legisladores del PRO son lamentables. son lamentables. Hablan de que, bueno, que porque echen 54, 3, 4, no va a modificar el índice de desocupación. Hay una delgada línea entre esperar y entre cuáles son las medidas de fuerza que hay que tomar. Hoy cuando lo entrevistamos a Sabatella, digamos, lo único que uno puede llegar a decir es cuándo vamos a unificar la estrategia. A mí la sensación que me da, que lo escucho a Sabatella, escucho a Yasky, bueno, no escucho a Moyano, por más que las diferencias me separen, de que no hay una estrategia de cómo, o por ahí cada uno tiene su estrategia, pero no hay una coordinación que nos permita, por lo menos, avizorar que estamos en una pausa política necesaria, pero que en 3 meses nosotros vamos a poder dar una contraofensiva certera. No somos muy afectos a rezar, pero esperemos que Cristina aparezca, que es lo que se supone que en cualquier momento va a aparecer, así puede acomodar un poco los melones. Pero bueno, gracias a los oyentes, ¿no? La verdad que es una, hay más, mucho más llamados, ¿no? Sí, ahora vamos a seguir escuchando. Y los despidos relacionados también con el tema de las paritarias. Diciendo, por acá hay hasta un 20, 25% sería claro. Un techo. Y también es una cuestión de decir, bueno, che, mirá, están echando un montón de gente, vamos a pedir un poquito menos, vamos a cobijarnos un poco, claro. Para ver si pedimos mucho y encima nos raja. Pues así, la señora en la casa le dice, viejo, no llegues tarde porque están echando gente. Ese es el tema, esa es la batalla cultural, digamos. Claro. Esa es la otra batalla cultural. Esa es la real batalla cultural. Sí, pero con esto de vamos a ver qué pasa, yo creo que ya nos dieron un mensaje la primera vez que Prat Gay habló, que fue cuando... esta devaluación del 40%, que esto significa que tu sueldo sigue siendo lo mismo, pero vale un 40% menos y aumenta un montón los precios. Entonces, esto de vamos a ver qué pasa, ya está pasando y va a empeorar, porque no pasó nada de tiempo y ya empezaron a hacer estas cosas. Y no solo eso, con respecto a Prat Gay quería decir otra cosa, que es el nivel de violencia que tiene este tipo para hablar. ¿Por qué? Porque vos no te podés cagar de risa de que a mí el sueldo no me alcanza. Y el tipo lo decía con una sonrisa que estaba devaluando, ¿entendés? Uh-huh. Y no solo eso, sino que esta última vez trató a la gente de grasa militante a los que despidieron. ¿De qué estamos hablando, gente? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Las cartas están sobre la mesa y muy claras y pueden empeorar, eso es lo peor. Pero bueno, seguimos escuchando a los oyentes que llamaron al 4524-7816. Habla la señora Norma de Quilmes. La verdad, chicos, qué lacra votó la gente. Yo no los voté, y todos los que sé que lo votaron, a veces cuando se quejan, se preocupan de algo, le digo que se embromen. Y cuanto peor les vaya, más me voy a alegrar, porque se lo merecen por sinvergüenza. Mirá la porquería de gente que hay en el gobierno. Decían que Cristina era una yegua, y nosotros, ¿cuántas yeguas? Ellos pusieron en el gobierno, porque hay que llamarlas como la llamaban a Cristina, hija de P y todo eso, para que les duela. Hoy en el programa de Delía se volvió a repetir que la deuda de los Macri que se estatizó era de 300 millones de dólares. ¿Por qué estas cosas, lo vuelvo a reiterar el llamado, no se repite, no se dice en las campañas políticas, en las asambleas que se hacen, en las plazas? ¿Por qué somos tan respetuosos con el adversario? Mientras que ellos llenan de injuria al gobierno de Cristina, con falsedades, con calumnias que no pueden nunca demostrar. Entonces, esas cosas hay que mejorarlas. Elsa de Barrio Norte. Bueno, Osvaldo de Palermo, bueno, pero lo que quiero decir es que en el caso de los despidos, siempre actúan de la misma forma estos tipos. Te pueden decir que van a despedir 2.000, los despiden y después toman 1.000 y quedan 1.000 afuera. Pero escúchame, eso lo hacían en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90 y siempre. Siempre actuaron así. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Ese bebé no tiene un año. O lo dejaron tan estúpido de hablarle así que realmente está retrasado. Los felicito por lo que hacen. Un beso grande. Qué linda dicción, chicos, son a la mañana. Uno recuerda y recuerda otras épocas gloriosas y dice la pucha, vale la pena estar vivo, vale la pena seguir resistiendo. Se han convertido en adicción. Es imposible no escucharlos. Y a los oyentes recuerden, a inundar las plazas. Por favor, difundan los tres actos seguidos, hoy, sábado y domingo. No dejar de asistir, María Marta de las Cañitas. Abrazo a todos. Y a los oyentes, resistan, resistan y sean consecuentes. Gracias. Si llevamos para atrás el comunismo y el anarquismo alemán es muy, muy importante. Llevamos para atrás antes de Hitler. Y si venimos para acá en la década del 80 y en la década del 90, principalmente en la década del 80, había peleas en plazas, se citaban en plazas los nazis con los comunistas, contra los comunistas y contra los anarquistas unidos, y se agarraban en la piña de 100 contra 100, 200 contra 200 en una plaza en los años 80, hasta que vino la policía y salían todos corriendo. Hay que acordarse esas peleas. No se resignan a que son perdedores y que no existen más. Vayan a llorarle a Cristina la patotera, porque ustedes perdieron por la patotera y no vuelven nunca más, resígnense. Arriba Macri para toda la vida, los está poniendo en regla. Los ñoquis afuera, todos afuera. Parece que la última oyente que llamó no se enteró que Macri no es el que gobierna. El título de presidente es solo un título. Es un puesto menor. Lo que se va a quedar aquí para toda la vida, si Macri sigue, serán las corporaciones, el poder económico, el gobierno de Estados Unidos. Si quiere le puedo seguir nombrando, señora. Siga llamando, tranquila. Yo preferiría situarme en el comentario de la oyente de Las Cañitas. Sí, sí. Que la verdad que a nosotros nos llega de mucha esperanza. Sabemos cuál es el rol que estamos cumpliendo en este momento, que aunque ellos cercenen las voces, aunque se apaguen los diales y no se puedan encontrar programas que de alguna manera puedan hacer transcurrir la noticia, nosotros cada vez más nos hinchamos en la responsabilidad de poder informar, porque si fuera una cuestión de, como ellos dicen, de que a Víctor Hugo lo bajaron, pero lo importante es que la información sigue, no sería un problema. Lo que nosotros podemos ver es que los despidos no son noticia, de que los despidos privados menos son noticia, de que los cuanto a las políticas de derechos humanos y los represores no es noticia, digamos, y esos avances con respecto a la ley de medios lo mismo, no son noticias, no son contados por Clarín. Entonces, digamos, no tiene que ver solamente con las personas, no es una defensa posicional o de tal o cual persona, sino de un proyecto que ellos están dispuestos a hacerlo desaparecer en términos concretos, digamos, no estamos hablando de personas, estamos hablando de ideas, pero que son muy importantes. Así que nosotros estamos muy contentos y muy esperanzados de poder cumplir ese rol. Queremos decirle a los oyentes que nosotros todo lo hacemos ad honorem, que nosotros, esto es un proyecto colectivo y que nosotros estamos tratando de bancar el espacio. Que una manera de poder apoyarnos es comprar la revista Martia, comunicarse a info@martia.com.ar, llamarnos por teléfono, buscarnos por internet, por Facebook. Necesitamos también el apoyo y nosotros vamos a estar acá, vamos a estar defendiendo, porque sabemos que cuanto más chica sea la comunicación con respecto a sigan acallando las voces, nosotros cada vez nuestra responsabilidad se agranda para poder transmitir esto. Así que mil gracias a todos los oyentes. Así es, escríbanos a @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, entren a la web a martia.com.ar para poder estar informados y ser parte también de esto que decía Juli. Si quieren escribirnos también a info@martia.com.ar pueden hacerlo también. Y sigan llamando, 4524-7816, y lo pasamos al aire, porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana.

la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Oh. Si vamos para atrás el comunismo. Y 39 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde AM740. Y ya tenemos mensajes en Twitter, en arroba Revista Martia o en arroba Semimorocha. Por ejemplo, saludos chicos, no puedo tuitearles luego porque me voy a tomar un café. Bueno, envidia. Abrazos K y buen fin. De este fue Juan Cinguita y también dijo después, acostumbrémonos a que a Mauricio Macri y su gobierno, que todo y todas les chupa un huevo, va a hacer lo que se le cante. Sí, bueno, eso parece. ¿Usted tiene algo ahí, señor? Sí, Nicolás acá propone, un oyente propone que sorteemos revista. Podemos ofrecerla. El que quiera recibir la revista, nosotros se la hacemos entregar gratuitamente. Así que dejen mensajes, el que quiera, de alguna manera se puede comunicar con la producción y nosotros le hacemos acercar la revista. Así que, pero seguramente vamos a armar algunas consignas, algunos sorteos, así pueden hacerse de la revista a Martia. Y como es verano, la pueden usar como bikini también la revista. Entregamos dos y se tapan. Tipo. Hay que tener. Bueno, no, está bien, es un buen material. Para el baño es muy buena esta revista. Ay, Dios, por favor. Hay más llamados, hay más mensajes. Sí, tengo aquí a Pingüino Bonaré, que nos escucha como todas las mañanas, y dice, excelente la producción. Claro que sí, obviamente. Saludos, escuchándolos, entrecortado, pero escuchándolos, saludos. Bueno, a veces pasa, sobre todo por internet, si hay demasiada gente en línea, se suele trabar, qué sé yo, es normal, lamentablemente. Pero bueno, sigue ahí, sigue escuchándonos. También nos escribe Uber París, dice... Me gustan las oyentes gorilas que tienen. Vieron, le damos cabida como siempre a que se expresen. Existe la libertad de expresión. Existe. Por lo menos por ahora. Y también Gustavo Santucci dice, aquí en mi último día hábil de vacaciones los estoy escuchando. El camino elegido por Pratguy es el déficit cero. Inquietante. Sigan escribiéndonos a arroba revista Martia en Twitter, mi Twitter personal arroba semimorocha, a Martia Revista en Facebook, y vamos a seguir escuchando a quienes llamaron al 4524-7816. Si vamos para atrás, el comunismo y el anarquismo alemán es muy, muy importante. Si vamos para atrás antes de Hitler. Y si venimos para acá en la década del 80 y en la década del 90, principalmente en la década del 80, había peleas en plazas, se citaban en plazas los nazis con los comunistas, contra los comunistas y contra los anarquistas unidos, y se agarraban en la piña de 100 contra 100, 200 contra 200 en una plaza en los años 80, hasta que vino la policía y salían todos corriendo. Hay que acordarse esas peleas. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y ya está en línea la parlamentaria del Mercosur, Fernanda Gil Lozano. Buen día, Fernanda. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos hablar sobre estos dichos que tuviste en estos días sobre el desarrollo de la política internacional de Mauricio Macri, y estuviste hablando sobre una manera de decir las cosas del gobierno media mentirosa, digamos, en el sentido de los empresarios que quieren desarrollar su política a nivel internacional y la necesidad de nuestro país de estrechar las relaciones con Brasil. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, mira, que la verdad que no son dichos, es una descripción objetiva. Uh-huh. El Parlasur está funcionando desde el año 2007. Por primera vez nosotros vamos con representación directa, somos 43 parlamentarios. Sí. Cuando yo llegué a Montevideo, más allá que me tuve que pagar todo yo, no tenía un papelito, no tuve un certificado que me habilitara como parlamentaria. Y estamos hablando de un pedazo de cartón. Claro. Nada más. Ni siquiera ese detalle tuvieron. Allá nos creyeron que nosotros éramos nosotros, ¿no es cierto? Pero digo, para que tengamos una dimensión. Y la verdad que ahí se sesionó, volvimos con un presidente argentino del Parlasur, que no es producto de un acuerdo espurio con ningún Estado parte del Parlasur, sino que se eligió, fue la propuesta que tanto el Frente Una como el Frente para la Victoria llevaba Cambiemos llevaba ir a un cuarto intermedio, que no se sabía para qué, y aparte el Parla Azul le teníamos que dar una vicepresidencia porque el 31 de diciembre se quedaba sin presidente. Y por la rotación le tocaba a Argentina presidir el Parla Sur. Entonces, la verdad que, mira, yo no sé si es que finalmente fue Jorge Tayana el que va a ser presidente, el que es, ya asumió, sí, presidente del Parla Sur, o qué. Lo cierto es que nosotros no tenemos una oficina, no tenemos un teléfono, ni que hablar, tampoco cobramos las dietas. Dependemos de jefatura de gabinete. Nadie nos habla. A ver, vos llamás a jefatura de gabinete y con suerte te dan con asesores, que son muy educados, ¿eh? Yo no voy a decir que nos maltrataron, al menos los asesores no. Muy correctos. Pero, a ver, nosotros queremos respuestas. Fernanda, la única respuesta que yo tuve es: ustedes son la preocupación número 25. Ah, bueno, esa es la respuesta que tuvieron. Sí. Fernanda, para que la gente pueda entender, ustedes son los primeros legisladores... Somos la primer camada. La primer camada. De diputados internacionales. La verdad que, mira, es un hecho de orgullo. Estamos integrándonos aún en proceso de regionalización. El mundo está regionalizado. Claro, exactamente. Ahora, ¿a qué obedece esta, podemos decirlo, desinteligencia del gobierno de Macri? ¿Tiene que ver con una...? Porque lo que pudimos ver en este último mes es que ellos tienen una política que parece que se equivocan, pero en realidad avanzan decididamente hacia determinados objetivos. Ellos no pueden impedir que el Parla Sur funcione, pero con estas medidas de alguna manera están generando... Exacto. Esto. Digamos, si vos no nos pagás las dietas, si vos no nos das los viáticos, a ver, chicos, yo entiendo que la gente piensa que los políticos, no sé, somos, viste, multimillonarios. Yo siempre viví de mi salario. Sí. Yo, para asumir al Parla Sur, renuncié al cargo que tenía. Claro. El señor Pepín, que tiene de sobrenombre Pepín, Simón Rodríguez, creo, sí, que es una cosa, sí, así, tiene un cargo en el directorio de YPF. Él puede prescindir del salario, claro. Es más, sería honesto de su parte, o al menos que done la dieta, ¿no es cierto?, del Parla Sur. Pero ¿cuánto está recibiendo por estar en el directorio de YPF? Explicar a la gente quién es Pepín, así la gente entiende. Mira, es el responsable, yo sé que es una persona muy apreciada por Mauricio Macri, sí, es el responsable de los decretos que no nombran jueces, no por las vías que corresponden constitucionales, sino a decretazo puro. Uh-huh. En su momento, cuando él empezó, estuvo a cargo de idear institutos como la UCEP dentro del espacio público de ciudad, que era una camioneta blanca que llegaba y molía palos a toda la gente pobre que dormía en las plazas. Uh-huh. Ese es el señor Pepín. Es una especie de Moreno, pero macrista. y que te trata muy mal. Yo incluso fui a hablar con él una vez en Montevideo y me dijo: yo todo esto lo hice para saber quién es quién y que ustedes se saquen la careta. Yo me quedé sorprendida y me dice: porque después se van a ver las consecuencias. Las consecuencias que no nos pagan, claramente. Me dio risa porque digo, la verdad que yo no respondo al Ejecutivo. Yo respondo al pueblo argentino. Al Parla Sur lo votaron 20 millones de personas. ¿Y el Estado, que tuvieron distintas opciones? ¿El Estado argentino puede negarse a financiar el trabajo de ustedes como Parla Sur, o ustedes tienen alguna manera de poder presionar más allá de llamar por teléfono a Jefatura de Gabinete? Mira, yo sé que el presidente Jorge Tayana pidió, y yo firmé ese pedido de entrevista para hablar con Marcos Peña, que claro, nosotros dependemos directamente de él. Tampoco somos personas incivilizadas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Un piquete? Es decir, estamos con todas las vías convencionales, institucionales. Yo lo que hice fue, de alguna manera, salir a los medios para explicarle a la gente lo que está pasando. Porque después yo sé que va a venir el retrueque, ¿entendés? De decir, ustedes no hacen nada. No, momentito. Así todo, nosotros estamos organizando con Julia Perié una agenda de género para el 11 de febrero. Es decir, para mí, a esto yo le voy a responder con trabajo. Claro. Que es mi forma siempre de estar presente, pero me parece que la gente tiene que tomar conciencia de qué es lo que están haciendo con el Parla Sur. Esta gestión mira al Pacífico, está mirando a otras alianzas estratégicas que yo dudo mucho que convengan a la Argentina. Para entrar en una dimensión más concreta, junto a Brasil, la Argentina le puede dar de comer al mundo. Esto a nosotros nos posiciona dentro de lo que es la geopolítica y lo que es la inserción en una economía mundial compleja de una manera muy diferente a como estamos ahora. Es imperiosa la necesidad que tenemos de aliarnos a Brasil. Es más, la mayor parte de nuestras exportaciones las compra Brasil. Entonces digo, ¿qué? Vos podés decir, sí, estamos bárbaros con Brasil, pero al Parlasur no les pago a los parlamentarios, no les doy los viáticos, no les doy un lugar de trabajo. Yo estoy trabajando desde mi casa. Claro. Tengo que usar mi teléfono. Estamos hablando con Fernanda Gil Lozano, quien es parlamentaria en el Mercosur del Frente UNA. Fernanda, ante este reclamo de ustedes, ¿han recibido algún tipo de respuesta? Nada. Absolutamente nada. Mira, yo sé que estuvo hablando, por ejemplo, con Paula Bertol, habló el doctor Vanossi, que también muy amablemente lo derivaron con una chica que tiene el apellido Di Chiara, yo no la conozco. Tampoco podemos decir absolutamente nada de ella porque son nombres que aparecen, pero son asesores. Fernanda, pero yo te hago una pregunta, como vos, como representante de un espacio político, todos estos reclamos no salen a la luz. No. ¿Y vos por qué crees? Que tienen más impacto tampoco los levantan. ¿Y pero vos crees que eso es algo casual o también tiene que ver con...? No, es una orden política. Ajá. Eso es una orden política. A los medios, digamos, vos date cuenta que ahora estamos viendo. Bueno, primero porque se fugaron, después porque los encontraron. Ahora las escuchas. Todo bien, pero digamos, todo ese trabajo, una vez que vos das la noticia, debería ser parte de una profundización por parte de las fuerzas específicas para investigar. Sin embargo, estamos como llenos de todo ese ruido, que es un ruido incierto, contradictorio, y lo que pasa, ¿sabes qué? Son los DNU, claro. Que a nosotros no nos pagan, que están vaciando el Parlasur, ¿entendés? Todo eso está pasando. Es preocupante. Nosotros como medio pequeño nos hemos vuelto grandes por el apagón informativo que hay, digamos. Y de alguna manera, digamos, las voces que aunque uno no pueda tener, no pueda estar de acuerdo con algunas determinadas cosas, informaban cosas que, como vos bien decís, hoy no se dicen. Con respecto a esto del Parlasur y la posicionamiento que vos decís con Brasil, que Massa vaya a Davos a acompañar a Macri, no es contradictorio con esto que vos planteás con respecto a mirar a Brasil. ¿Qué implica que Massa vaya a Davos a seguramente a hacer acuerdos o intentar créditos que por lo menos me suenan a que podrían ser negativos para la Argentina, teniendo en cuenta que de ahí viene lo peor del financiamiento internacional? Bueno, no sé qué caracterización haces vos, o por lo menos saber tu opinión. A veces yo creo que Sergio está haciendo como argentino. Claro. Está haciendo como argentino a conseguir recursos. Estamos sin inversiones, tenemos que solucionar todo el problema de inserción laboral que se nos viene. Sí. Una inflación que, bueno, más allá de... Está bien, la inflación todos sabemos cómo controlarla. Ahora, tratemos de controlarla con la gente adentro. Sí. Las propuestas que hasta ahora aparecen de la voz de Prat Guy es con la gente afuera. Ya tenemos 18.000 despidos, más un montón de empresas que van a comenzar a quebrar, más allá de las que ya quebraron. Entonces yo creo que lo que está haciendo Sergio es tratando de traer recursos, que los vamos a tener que emplear y necesitar. Esperemos que sea de la mejor manera posible. Esperemos. Pero en este mientras tanto hay que salir también a dar respuesta a una política económica. Mira, yo no niego la expertise que pueda tener Alfonso Prat Guy. Lo que, por ejemplo, a mí, cuando el otro día él se expresaba y hablaba de la grasa militante, sí, y hablaba... a mí la verdad que me sorprendió. Parecía un resentido hablando. Uh-huh. Yo, ¿cómo se puede...? Vos la militancia, tal vez militante de un partido, del otro. Yo la verdad que siempre la respeté a la militancia. Que vos seas un militante político no es sinónimo de ñoqui. Totalmente. Yo siempre estuve inserta en política y toda mi vida trabajé. No es cierto lo que se está planteando. Aparte, ¿qué es esto de pedir gente y después evaluar? Claro. Sí. Opinión embarazada, gente discapacitada, menos mal, ¿no? Que Gabriela Michetti es discapacitada, si no, no sé qué haría. Bueno, con ustedes directamente, digamos, es lo mismo, no los toman ya directamente ni siquiera echan gente, no pagan, digamos, las cosas. No pagan, exactamente. Con nosotros encontraron esa forma, como no pueden echar, no pagan, ya está. Qué terrible. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que es muy importante tener una voz del Parlasur aquí en Radio Rebelde, así que te deseamos un buen día. Bueno, muchas gracias, chicos. Para ustedes también. Hasta luego. Hablábamos con la parlamentaria en el Mercosur del Frente UNA, Fernanda Gil Lozano. AM 740, Radio Rebelde presenta... No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, saludos a Radio Rebelde, habla Norma Slana, al programa de esta hora, y especialmente un saludo a Zapatela. A resistir con todo, ¿eh? Justamente ayer que vieron las autoridades a los militares, llamé a Radio Soldado y les dije que mi deseo es que los uniformados estén junto al pueblo. Muy bien, señora. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bueno, les digo que como matancera los que nos devolvieron la dignidad fueron Néstor y Cristina. Así que quiero seguir siendo opositora a los gobiernos que tenemos, neoliberales, ultraconservadores, ultrarrancios y fascistas. Así que para los que quieran ser ahora oficialistas, les digo que se vayan a militar a otro partido. Después quiero decir que De la Sota y Massa son lo peor de lo peor de la ultraderecha, vendedores de la patria. Sí, muy buenos días, mi nombre es Eugenia, y lo que quiero decir es una cosa. Por favor, si pueden pasar esto para que alguien lo escuche, y si no, escúchenlo ustedes. Yo no estoy de acuerdo con Martín Zapatela, y hay mucha de la gente de nuestro partido que dice que hay parte del Poder Judicial que es bueno, y no. Yo creo que todos están comprometidos porque son todos corruptos, y si una ley de un juez es penado por la ley, ¿cómo un policía cualquiera va a impedir, va a pasar por la ley de un juez? Tendría que estar preso ya esa persona, porque el juez tendría que venir a decir: yo di la orden de cómo pasó por sobre mi ley. Estaba escuchando a Martín Zapatela, coincido con sus apreciaciones. Soy Jorge de la Paternal. Este gobierno solo se va a poder mantener en el gobierno mediante el uso de la fuerza bruta, de la represión. La economía que quiere practicar solo se ha mantenido, digamos, a costa de la pobreza del resto del pueblo. Muchas gracias, mucha suerte al equipo. Buen día. Ahora Víctor de José Cepá. No, escuché a esos oyentes que llamó, dice que hay que esperar. Ninguno lo votamos a Macri, pero tenemos que esperar. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para criticarlo? No podemos estar dejando de criticar todo lo que está mal, lo que está haciendo. En un mes ya demostró un desastre que hizo, y la gente, como venía, tenía muy buen poder adquisitivo, todavía no lo está sintiendo ahora. Será que llegue marzo, a ver, después que hable de vuelta el tipo ese. Chao, muy buen programa. Sí, buen día, Isabel de Congreso. Dijo Pratt Gay, ojo, no se vayan de mambo con las paritarias, no sea que tengan que salir a pedir por su trabajo. En un viejo video que pasaban siempre en 678 del Macri joven, post-Menem, aparte de declarar su admiración por este, ya decía sin el menor pudor que los trabajadores debían aceptar cobrar lo mínimo por su trabajo, sin protestar, cual dóciles ovejitas. A eso lo llaman ellos flexibilización laboral. Ahora su ministro nos menosprecia. Militantes grasas fue el calificativo. Se terminó el idilio. Chau. Hola, muchachos sigan denunciando. Los que quieren seguir sentados esperando, que esperen. Nosotros 8 años lo tuvimos en la ciudad, estamos en el barrio del complejo Piedra Buena y está el polo educativo sin terminar, las aulas container, el CESAC sin ponerlo en funcionamiento, estaba para las PASO. O sea que si seguimos sentados, así vamos a quedar, como el barrio Piedra Buena. Una cosa, al chino que no se equivoque, que la señora esta que parece la medallita de la Virgen Niña, no es la Virgen Niña, ¿eh? Ella es la que firmó la represión en el Borda. Y ella firmó que había hecho todos los ascensores y había limpiado todos los tanques de agua y un montón de cosas acá en Piedra Buena que no hizo un carajo. Así que por favor sigan siendo rebeldes. Sí, nuevamente mi nombre es Eugenia. Lo que quiero decir, ese señor que dijo, ay, vamos a esperar que pase y todo, esos son la gente que votan, esa manga de ignorantes que que votan en contra de ellos mismos y en contra de la patria. Esas personas no hay que dejarlo votar, porque eso van y ponen el voto en cualquier parte, cualquier cosa, porque son ignorantes, ellos no saben nada, no saben de los despidos, no saben de las bajas, no saben de que están entregando el ARSAT, no saben de que despiden, no saben nada, son ignorantes, eso no deben votar. Hay que tomarle un examen para votar la próxima vez. En vez de cambiar de boleta única, hay que ver quién vota, hay que ver quién vota. Sí, por favor, si pueden mandar un tango para el urólogo Macri, el tango se llamaría Cambalache, cantado por Julio Sosa. Por favor, ruego que me hagan hacer escuchar ese tango Cambalache, dedicado al urólogo Macri. Gracias, muy buena la radio. Bueno, agradecemos mucho a los oyentes, quedaron un montón de oyentes por fuera de esto. Quería aclarar una cosita nada más, que uno de los oyentes habló sobre María Eugenia Vidal y lo que tiene que ver con la represión en el Borda. Bueno, les recordamos que para quedar por fuera de la culpabilidad de esto, la señorita María Eugenia Vidal le dio un puesto a uno de los encargados de decidir cuál era la pena para ella y para tantos otros que son responsables de esa represión. Lo recuerdo porque lo dijimos en el momento que se supo y no lo dijimos más. Así que a veces hay que recordar estas cosas para saber con qué tipo de gente se trata. Señores, ¿algo más? No, sí, hay que agradecer a los oyentes que sigan llamando, que sigan pasando información, que sigan comunicándose. Nosotros vamos a estar acá para seguir haciendo esto que es No Nos Queda Otra. Exacto, bueno, ese fue Julián Saud. Lucas Esbora, ¿algo más? Muchas gracias más? A todos, buen fin de semana. Bueno, muy bien, me parece muy, muy correcta su manera de saludar. Saludamos a Pablo Diz y a toda la gente de la revista Martí en la producción. ¿Nos vamos a ir con Cambalache o no, de Julio Sosa? Ajá, bueno, el señor pidió ese favor. Sí, vamos a irnos con eso, pero vamos a decir que Mavi estuvo en la operación técnica, de paso. También vamos a decir que la gente de la ciudad de Buenos Aires esté atenta, si todavía no salió a la calle, que ya hay 30 grados. Así que, opa, hace calor. Con un helado en la mano hay que salir. Mientras no sea en la frente, todo bien. Sale con helado en las manos, comparta helado con, no sé, con quien quiera. Che, se viene con Jura Rebelde, de eso no me quiero olvidar, está Néstor Picone ya ahí, que ayer me dio su libro, ¿eh? Ya lo voy a leer, ya lo voy a terminar de leer y voy a hacer una crítica al respecto. Es un libro sobre la ley de medios, importantísimo. Ya lo poco que leí ya me gustó, señor Néstor Picone, ¿eh? Sépalo, ya me gustó el libro, ya me gustó. Bueno, lo que están escuchando es la despedida del día de hoy. Disfruten el fin de semana. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos reencontraremos aquí el lunes de 9 a 11 en otro programa más de la revista Martia, porque no nos queda otra que hacer radio. Chau. El mundo fue y será una porquería. Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo.